El libro. Libro de Marcos, ¿va? En esta ocasión vamos a ver una de las porciones más conocidas del libro de Marcos. Marcos 10, 17 al 31. Veamos un poquito la. Sí, nada más para recargarla. Amén. ¿Sí? Marcos 10. Marcos 10, del 17 al 31. La palabra de Dios dice así: Al salir él, para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero el afligido por estas palabras se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícil es entrar al reino de los cielos? Perdón. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: Hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándoles les dijo: Para el hombre es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Si gustan hasta ahí, ya después continuamos con los otros dos. ¿Qué comprendemos con esto? Primero vamos a ver qué es lo que hemos entendido cuando leemos, cuando hemos escuchado alguna predicación, alguna porción, cuando nosotros mismos hemos leído, qué entendemos por esta parte del joven rico. ¿Qué es lo que entendemos? Ayúdenme. Pues que se ponen otras cosas antes que Cristo. Se ponen otras cosas antes que Cristo. Que no hay confianza en que Cristo todo lo puede, en esto se puede, sino que la confianza está en el que vamos a hacer. Que en confianzas en otras cosas, ¿va? No solamente en el dinero. ¿Qué más entendemos, hermano? La confianza. Vamos a estudiar verso a verso, versículo a versículo. Igual brincándonos unos y dando énfasis en otros, ¿sale? Para empezar vamos a ver qué dice en el versículo 19. Dice: los mandamientos sabes. ¿Qué es esto de los mandamientos sabes? ¿Qué está diciendo ahí Jesús? ¿Le está haciendo una qué? Afirmación. ¿Sí me explico? O sea, Jesús conocía que el joven sabía los mandamientos. Y estos mandamientos precisamente que le menciona, ¿sí me explico? No es una pregunta, si alcanzan a ver que no es una pregunta, sino es una afirmación. Los mandamientos sabes. Para entender esta porción, debemos entender que Dios conoce todas las cosas. Dios conoce nuestro corazón, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Jesús conocía el corazón de este joven, ¿sí me explicó? Y le afirma, los mandamientos sabes. O sea, Dios conoce en qué estamos fallando. Dios conoce qué es lo que nos hace falta por crecer. A todos nos hace falta algo en qué crecer más. A todos nos hace falta conocer algo más de Dios. A todos. ¿Sí me explico? No hay cristianos perfectos. Todo el cristiano es imperfecto, pero es perfeccionado en Cristo Jesús. ¿Sí? Aquí quiero que entendamos esto, que Dios conoce todas las cosas. Le dice, los mandamientos, sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás. ¿Estos mandamientos qué son? ¿Mandamientos cómo se podrían expresar? Mandamientos en cierto aspecto de negación, ¿sí me explico? ¿Sí me explicó? Honra a tu padre y a tu madre. Son mandamientos de negación, son mandamientos de obras. ¿Sí me explicó? Son mandamientos de la ley, pero que están basados en las obras. Pero ahora Jesús está mostrando que nadie puede ser salvo por obras. Vamos a poner un ejemplo. Existe un barco, muy fuerte, muy poderoso, pero por alguna situación u otra, pega con un iceberg y el barco se hunde. Llamémosle Titanic, ¿vale? El barco se hunde, pero cae un pedazo de madera que empieza a flotar. Entonces llega un hombre y se agarra fuertemente del pedazo de madera, ¿sí? Y va flotando por algún tiempo. Y otro barco se acerca y mira al hombre que está flotando en el tronco, vamos. Y le avientan una cuerda. ¿Sí me explico? ¿Qué tiene que hacer este hombre para poder ser salvado? ¿Tomarse de la cuerda? ¿Qué más? Y dejarse arrastrar. Pero antes de ello tiene que dejar lo que lo estaba sosteniendo. ¿Sí me explico? ¿Cuántas veces nosotros nos sostiene una economía? Nos sostiene una familia, nos sostiene nuestras fuerzas, nuestro orgullo, nuestras obras. ¿Sí me explico? Nos sostiene. Decía en una ocasión un hombre, a un hermano le decía, pues una mujer se me desnudó enfrente y yo no le hice nada. ¡Nada le hice! El detalle aquí es que si ni siquiera con su mente la deseó, ¿eh? Porque la escritura dice que si tú la deseas en tu mente, ¿qué? Ya adulteraste, o sea, no es necesario que cometas el hecho carnal, porque en tu corazón y en tu mente estás pecando. Pero este hombre quizás se agarraba fuertemente en sus obras y decía, no, es que yo he hecho y yo el otro. Y es por ello que en ocasiones nos agarramos tan fuerte de ese tronco que no dejamos que nos arrastren hacia la salvación. ¿Sí me explico? No soltamos lo que nos está sosteniendo por quizás algo más débil, algo que quizás no flota, pero algo que nos va a salvar. ¿Sí me explico? Las cuerdas, pues igual ves un tronco, ves una cuerda, ¿y de qué te sostendrías? ¿De una cuerda o de un tronco? Pues de un tronco, ¿no? Se te hace más fuerte, más firme. Pero en ocasiones la salvación es así, es renunciar a todo y confiar ciegamente en aquel que nos va a arrastrar. ¿Sí? Porque lo sabe. Nosotros muchas veces ignoramos lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? ¿Qué más? Versículo 21. ¿Qué dice? Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Qué encontramos en este versículo? Hay algunas porciones que encontramos aquí. ¿Qué es lo que estamos viendo? En sí, yo pude ver tres. A lo mejor ustedes pueden añadir más, porque todos crecemos juntos. ¿Qué es lo que está enseñando? Uno. Dice, él entonces respondió y le dijo, 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes. ¿Qué le está diciendo ahí? Que renuncie a sus ídolos. Desgraciadamente, por ejemplo, en esta rama en la cual nosotros hemos crecido y estamos cimentados en Cristo Jesús, que creemos plenamente, en lo personal creo plenamente que es la doctrina correcta, pero muchas veces llega el momento en donde el conocimiento de la palabra de Dios nos hace tenerla como un ídolo. ¿Sí me explico? ¿A qué me refiero? O sea, ya no es tanto Dios, sino es mi conocimiento. ¿Sí me explico? Y hay de aquel que se atreva a refutarme quizás en algo en lo cual yo he caído. Porque rápidamente acudo a la escritura y me defiendo, ¿sí me explico? Sabiendo que yo mismo estoy mal. ¿Sí me explico o no? Cuando en cierta manera la palabra puede llegar a ser un ídolo que estorbe al pleno conocimiento de Dios. ¿Qué estoy diciendo? O sea, muchos podrán tacharme de loco. La semana pasada acudí a una boda de una iglesia aquí muy grande. Ya se imaginarán cuál. Yo creo que es la más grande. En una pequeña celulita que tienen, ¿va? Y ellos decían, es que la palabra. Y es que la palabra dice que todo lo que me pidas, yo te daré. Y es que la palabra dice que nosotros somos más que vencedores. Y es que la palabra dice, pero nunca mencionaron a Dios. ¿Sí me explico? Obviamente alterando y descontextualizando todo el versículo. Pero amaban tanto la palabra, se podría decir, a su entendimiento, a su forma de verlo, porque ni siquiera Biblia llevaban, sacaron unas hojas para dar el sermón. Pero a lo que me refiero es a lo siguiente. Amaban más la palabra que a Dios. ¿Y qué hacían los fariseos? ¿Cuál era la característica de los fariseos? ¿Los fariseos conocían la palabra o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Y a quién amaban? La palabra, en cierta manera. Y igualmente la distorsionaron, una palabra distorsionada. Pero eso ha existido desde tiempos antiguos. Poniendo y añadiendo cosas a nuestra conveniencia, para poder quizás los que tienen cierto rango, cierto ministerio, cierto atributo principal, que delante de Dios todos debemos ser iguales, pero bueno, aquellos que se creen un poquito más para poder manipular, usan la palabra. Y aún la palabra, el conocimiento de una doctrina correcta, puede ser un ídolo al corazón. ¿Sí me explico? No debemos basarnos en nuestro propio conocimiento, sino en el conocimiento ciertamente de la Escritura, pero principalmente amar a Dios, no a lo que yo sé. A ver si no me malinterpreto. No es lo que yo sé o lo que yo conozco, sino es lo que Dios me ha dado. Si no es Dios, decíamos ahorita, la salvación es del Señor, no es mi conocimiento. ¿De qué sirve que alguien sepa, y este versículo es muy común, de qué sirve que alguien sepa que no adulterarás? ¿De qué sirve? ¿Sí me explico? ¿Sí han escuchado ustedes ese versículo? ¿No adulterarás? ¿Sí? ¿Habrá personas dentro de las iglesias cristianas que han oído no adulterarás, pero adulteran? ¿Sí ven lo que quiero decir? De nada sirve que tengamos un conocimiento correcto si no lo aplicamos. Ajá. No es el hecho de que yo lo conozca, sino es el hecho de que yo lo qué. Lo viva. ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura? ¿Han escuchado, por ejemplo, qué otro mandamiento? Perdonar. ¿Han escuchado perdonar? ¿Sí? ¿De qué sirve que yo haya escuchado perdonar si yo no perdono? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que la escritura diga, qué otro mandamiento? ¿No mentirás? ¿No robarás? O cualquier otro. Si nosotros seguimos haciéndolo. ¿Sí me explico? Este joven, ¿en qué estaban sus fuerzas? En su conocimiento administrativo, en lo que él veía, en el poder sentirse seguro. ¿El dinero da seguridad o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí da seguridad? ¿Y será una seguridad correcta o será una seguridad falsa o será una seguridad efímera? ¿Qué crees, Tony? ¿Qué seguridad te da el dinero? Es como poner nuestros fundamentos en arena, ¿sí me explico? Que hay una devaluación y adiós toda tu seguridad. Este joven tenía la seguridad en sus riquezas. Y aquí en este versículo solo 21 vemos tres cosas, que precisamente es los ídolos que nosotros tenemos en el corazón. El amar o poner una cosa, sea el dinero, sea el conocimiento, sea lo que sea, antes que a Dios. ¿Sí? Todas las cosas van a pasar, todas, menos que el amor. ¿Y qué es Dios? Dios es amor. ¿Qué más podemos ver en este versículo 21? Dice también que el verdadero tesoro, ¿dónde está? ¿En dónde? Según aquí el versículo 21, según el Señor Jesús, dice que nuestro tesoro debe estar en el cielo. Dice así, y tendrás tesoros en el cielo. ¿Qué tenemos en el cielo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en el cielo? Dinero, fama, fortuna, conocimiento. ¿Qué es lo que está en el cielo? Ayúdame, Tony. ¿Qué es lo que está en el cielo? La vida eterna. La vida eterna. Y aún más que la vida eterna está. Está Cristo. ¿Sí? Nuestro mayor tesoro. Nuestro mayor fortuna, riqueza debe de ser Cristo. Dice que Él está sentado a la diestra del Padre. Donde yo estoy, vosotros también estaréis. ¿Sí? También hay una parte que dice, no os afanéis por nada. Mira los cuervos, ¿va? Si aún a los cuervos Dios le da el alimento, cuanto más a nosotros. No hagas tesoros en la tierra donde ladrones hurtan ni polilla corrompe. Mejor haz tesoros ¿en dónde? En el cielo. ¿Y a qué se refiere con hacer tesoros en el cielo? ¿Cómo podemos nosotros hacer tesoros en el cielo? ¿Cómo creen? Cumpliendo la palabra de Dios. ¿Y para qué sirve o a qué se refiere con que nosotros hagamos tesoros en el cielo? Que no nos afanemos en las cosas del mundo. Que no nos afanemos. Que todo. La bendición de Dios no es aquí, sino la promesa de Dios. Es estar allá. ¿Sí me explico? Es estar allá. Esa es la mayor riqueza, el estar allá. Hay quienes, este versículo yo lo llegué a escuchar, no sé si ustedes lo escucharon, que este versículo se habla que hay un banco en el cielo y que cada que tú diezmas, ofrendas o aportas una cantidad al pastor o al ministro o al profeta que llega a ir al lugar, entonces es como mandar dinero al banco y entonces cuando tú ocupas, le reclamas a Dios y le dices, ah, yo tengo de esta cuenta, necesito mi dinero y regrésamelo, Dios. ¿Será? ¿Será esa la clase de riquezas a la que se refiere la escritura? Claro que no. ¿Sí me explico? No se refiere a lo monetario, a que nos vaya bien. Y ahorita vamos a ver que no precisamente se refiere a que nos vaya bien. Pero nuestro mayor tesoro debe de ser Cristo. Cristo debe ser nuestro mayor tesoro. Él está en el cielo, ¿sí me explico? Una pregunta, ¿de qué sirviese que pudiéramos ir al cielo si no estuviera Cristo? ¿Qué pasaría si vamos al cielo? A ver, hagamos una suposición. Vamos al cielo, pero no está Cristo. no está Cristo ahí, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasaría contigo, Tony? Si llegas al cielo y no está Cristo, ¿qué pasaría? Nada. ¿Seguros que nada? Pues si no está Cristo, ¿no? ¿Tú, Carla, qué crees que pasaría? Pues no tendría caso nada. No tendría caso nada. Pero que estuviera el Padre, imagínense. No. Terrible. ¿Sí me explico? Imagínense que el Padre, llegáramos al cielo, ¡ay, voy al cielo! Pero no está Cristo, está el Padre. Y de repente nos llega a ver a nosotros. Dios nos guarde. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Imagínense toda la ira de Dios que cayera en ese momento sobre nosotros. Sería algo terrible. ¿Sí me explico? Algo muy, muy, muy, muy, muy terrible. El llegar al cielo y que no estuviera Cristo. Por eso nuestro mayor anhelo, nuestro mayor tesoro es Cristo. Y sabemos que Cristo está en el cielo. Sentado a la diestra del Padre. Y cuando nosotros lleguemos al cielo, nuestros nombres van a estar escritos en el libro de la vida, el cual fue escrito desde antes de la fundación del mundo. Y el cual fue escrito con sangre, con la sangre de Cristo. Ajá. Porque por medio de su sangre nosotros somos salvos. Nuestro mayor tesoro debe ser Cristo. ¿Qué quiere Cristo que nosotros hagamos? ¿Cómo quiere que nos comportemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestro dinero? Por ejemplo, ahorita que vamos a hablar un poco sobre el dinero. ¿Cómo es la mayor dificultad del hombre en este mundo? ¿Cuál creen que sea ustedes? ¿El adulterio? ¿Cuál es el problema general del mundo? La economía. Es un problema general, es un pecado general. Desde el más rico hasta el más pobre tienen ese problema. Porque ponen su mirada y su seguridad en el dinero. Habrá ricos que no adulteren. Habrá pobres que no adulteren. Pero sin Cristo la gente pone su mirada en una economía. Y su ídolo es una economía. ¿Sí me explico? Hay quienes podrán poner pecados gravosos. Por ejemplo, el adulterio, el homosexualismo. Muchos pecados que existen en la escritura. Como pecados muy, muy, muy sonados. Pero no son generales. Sino la economía es un pecado general. Aún dentro de muchos cristianos realmente nacidos de nuevo, este pecado sigue incurriendo. Porque ponen su mirada, o ponemos nuestra mirada, nuestra seguridad en la economía. Y hacemos de la economía un ídolo, un dios. ¿Sí me explico? Hay veces que no tenemos ni dinero y ya estamos pensando en qué gastarlo. Sin saber ni siquiera si hemos de vivir a otro día. Dice la escritura, no digo yo, no os afanéis por nada. No os afanéis por el mañana, aún dice la escritura. Porque el día de hoy tiene su propia dificultad. Y no sabes si el día de mañana vas a vivir. Pero estamos tan preocupados que hay veces que hasta por meses antes nos llegamos a preocupar de la economía. Roguemos a Dios que nos vaya quitando eso. Que nos vaya limpiando, porque muchas veces eso puede ser un ídolo. Y no digo que seamos irresponsables y decir, ay, no, pues ya no voy a pagar nada, no voy a juntar, ay, que Dios me dé, porque debemos ser prudentes. Pero confiar que Dios no lo va a dar, ¿sí? ¿Qué más dice sobre solamente esta porción? Dice también, y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Se dan cuenta que los apóstoles se enfocan en el dinero, se enfocan en la economía, pero no hablan sobre precisamente ese tema de la cruz? No lo alcanzaban a entender. Jesús viene anunciando la cruz desde atrás. ¿Sí recuerdan los versículos anteriores? Las predicaciones anteriores. La transfiguración, ¿la recuerdan? ¿Sí me explico? No hablaban sobre la cruz. No alcanzaban a entender la cruz. O sea, decían, pues, la cruz, ¿a qué se referirá con la cruz? ¿A morirse? ¿Sí me explico? Y toma tu cruz. O sea, al joven rico le dice, ¿quieres seguirme? Toma tu cruz. ¿Qué es lo que predican los profetas de la prosperidad? Sobre la cruz. Que no tomemos la cruz, que la cruz ya no debemos seguirla. Y el Señor Jesús, no yo, es más, ni siquiera el apóstol Pablo ni el apóstol Pedro. Jesús fue el que dijo, toma tu cruz y sígueme. Al joven le dijo, ¿quieres seguirme? Toma tu cruz. Nosotros cuando le hablamos a las personas, ¿qué es lo que les tenemos que enseñar? La cruz. El sacrificio de Jesús. ¿Qué es lo que predicamos cuando salimos a las calles? ¿Sí me explico? El sacrificio de la cruz. Pero desde un tiempo a la fecha, desgraciadamente se ha vuelto un evangelio humanista, un evangelio cómodo. ¿Sí me explico? Y le predicamos a las personas sobre los beneficios que Dios nos puede dar, entre comillas. Y se predica, ay, estás enfermo, acepta a Cristo, ¿y él qué? ¿Qué se dice? Y él te sana. Ah, ¿tienes problemas económicos? Acepta a Cristo y él te suple. ¿Tienes problemas amorosos? Ah, acepta a Cristo y el problema amoroso se te va a resolver. ¿Se llegaron a escuchar ustedes este tipo de ideas? ¿Sí? Una pregunta. ¿El Señor Jesús en alguna parte de la Escritura dice, acéptame y tus problemas se van a ir? ¿Ustedes lo han leído? Si lo han leído, díganme, a lo mejor yo puedo equivocarme. El Señor Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué quiere decir la cruz? ¿Qué significa la cruz? Un padecimiento. Pero aún en lo espiritual, ¿qué significa la cruz? La muerte. Y aún más duro y más fuerte. ¿Saben qué es la cruz? Es la ira de Dios manifestada en el Hijo por nuestra salvación. Es la ira de Dios que consumió el pecado nuestro a través del Hijo. La cruz representa, y yo tenía mucho miedo en algunas ocasiones de decirlo, pero representa aún el mismo infierno que nosotros merecíamos. El padecimiento, el sufrimiento, el dolor. ¿Dónde va a estar la gente sin Cristo? ¿Qué va a tener? Padecimiento, sufrimiento, ¿y qué más? Dolor. Eterno. Aún la cruz manifiesta algo más terrible, ¿sí me explico? Aquí en esta porción le está diciendo, mira, muérete y sígueme. Deja tus deseos y sígueme. Nosotros debemos predicarle a las personas precisamente eso, lo que Cristo hizo en la cruz, la condición en la cual ellos estaban. Si llega ahorita un hombre, Carla, y te dice, ¿sabes qué, Carla? Acabo de pagarte una infracción de 800 pesos. ¿Tú qué le dirías a esa persona? ¿Sí le dirías gracias o dirías, ah, pues de qué, estás loco yo, infracción de qué? Sí, si no la he cometido. ¿Sí me explico? Pero que te dijeran, no, pero no es de tránsito, sino es una infracción de tu casa. Porque el otro día pasó salubridad y no barriste. Y te llegó una infracción de 800 pesos. Pero no te preocupes, yo la pagué. Ah, gracias. Y a lo mejor le llevas un pastel o... ¿Sí me explico? Le estás agradecida. ¿Sí? Pero vamos a poner algo más fuerte. Que Tony llegara a chocar un Mercedes-Benz del año, salidito de agencia. ¿Sí? Y que quedara totalmente destrozado el carro. Totalmente destrozado. Y Tony no tiene seguro en su carro. Y llega alguien y te dice, ¿sabes qué? Acabo de sacar a tu esposo de la cárcel con una deuda de 8 millones de pesos. ¿Tú qué le dirías? Tony se acaba de ir en la mañana, se fue al trabajo, ni te habló, ni nada. Y de repente, como a la hora llega alguien y te dice, ¿sabes qué? Acabo de sacar a tu esposo de la cárcel con una deuda de 8,000 pesos. ¿Qué le dirías tú a esa persona? La verdad, ¿qué le dirías? ¿De qué me estás hablando? O sea, estás loco, o sea. A lo mejor te preocupas y vienes y hablas por teléfono, ¿no? Pero no le das las gracias, como que, ah, gracias. Pero nada más te alteras. ¿Sí me explico? Pero si alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Mira, siéntate, tranquilízate. Tony chocó un Mercedes-Benz salidito de agencia de $8,000, $8,000. Pero yo los pagué. Ya en unos 10 minutos llega Tony aquí a tu casa. Ya no te preocupes, ya todo está pagado. Ya ustedes no se preocupen de nada. Yo lo acabo de pagar. ¿Cómo te sentirías? ¿Sí me explico? ¿Le estarías agradecido a esa persona? ¿Sí? ¿Le invitarías? ¿La tendrías como amigo? ¿Sí? ¿Es diferente mostrar la condición por la cual la gente está en sus errores que llegar y decirle, no, oh, pues acéptalo? Ah, pues qué fácil. No, mira, pasó esto, esto, esto, tú eras un pecador, ofendiste la ley de Dios. Y es necesario que Cristo te salvara, porque nosotros no podíamos pagarlo. Es lo que Jesús le está diciendo, toma tu cruz y sígueme. Si ven que el Señor Jesús le está diciendo al joven de la cruz, antes que la misma cruz ocurriera, ¿por qué? Porque el Señor Jesús conocía todas las cosas. Eso ya lo vimos adelantito. Entonces el Señor Jesús le está diciendo al joven, sígueme, sígueme, y en este mundo va a haber dificultades, claro, va a haber problemas, claro, pero tu tesoro está en el cielo, no está en la tierra. ¿Qué más nos está diciendo esta porción? ¿Sí? Versículo 22. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. En ocasiones, muchas iglesias, cuando alguien tiene una economía fuerte, se le dan lugares preferenciales. ¿Sí lo han llegado a ver o no? Sí. Nunca lo han visto. ¿Sí? Si llega alguien con un poder económico pues, más fuerte, hasta se le tiene como amigo del pastor. Y apenas llegan, y a los 4 meses... sin ni siquiera saber predicar, sin ni siquiera ser convertidos, aún hablan de María y lo suben a predicar. Y en media predicación dicen, ¡ay, María y José, Santa Madre de Dios! Si han llegado, no, eso no se da en las iglesias, no se da. Estoy hablando de un mundo paralelo. Pero el Señor Jesús le dice, ¿sabes qué? Con todo y tu dinero, si no quieres acatarte a las órdenes de tomar tu cruz, pues con la pena, mi amigo. Ahí está la puerta. ¿Sí me explico? Cuando nosotros amamos a Dios, no debemos tener ni por cantidades, ni por economía, sino nosotros lo que tenemos que tener es impregnar en las personas la palabra de Dios. Impregnar en las personas un poquito más, una gotita más de Cristo, de cómo Cristo quiere que seamos. Y Cristo quiere transformarnos y cambiarnos. La persona más poderosa económica, la persona más influenciante, no es importante en una iglesia, no es importante. Los importantes en la iglesia es la misma iglesia. ¿Sí? ¿Me explico o no me explico? La iglesia son las piedras vivas. Somos las personas. No es una persona que tenga una buena economía, sino es la persona que tiene a Cristo en su corazón. Eso es lo que importa en la iglesia. ¿Ustedes creen que Jesús va por ejemplo, en mi caso, va a venir y me va a pedir cuentas de aquellos que no son convertidos, que quizás han pasado por aquí? ¿Creen que Dios me va a pedir cuentas de ellos? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? ¿A mí me va a dar cuentas de aquellos que no son convertidos? No. Me va a pedir cuentas de los suyos. ¿Sí me explico? A ver, Tony, a ti, tu trabajo, ¿sí me explico? ¿Hay quienes vendan algo en tu trabajo? Jabón, Fuller, zapatos. ¿Sí hay quien haga ese tipo de cosas en su trabajo? ¿Sí? Y llega el dueño y no le va a pedir cuentas económicas a esa persona por lo que vende. Oye, pues tú estás vendiendo Fuller, pues... ¿Le va a decir así el dueño? No, le va a decir, no. Deja eso, ponte a trabajar en lo que te estoy mandando. Eso déjalo acá. Pero mira, encárgate, hablando de Cristo, de las ovejas. Sí, dedícale tiempo, sé cortés con esto, mira, te está alivianando, sé cortés. Pero tu tiempo, tus fuerzas, dedícalas a lo que te he contratado, a lo que te he llamado. Igual a los pastores, Dios no nos va a pedir cuentas de los que no son sus hijos. Dios nos va a pedir cuentas ¿de qué? De sus ovejas. ¿Sí me explico? Por eso el Señor Jesús dice, pues con todo el dolor de mi corazón, amigo, me duele porque amo a la gente, pero con todo y eso, pues ahuecando el ala, pues, no quieres tomar tu cruz, no quieres seguirme, no quieres vender tus cosas, no quieres quitar los ídolos de tu corazón, pues ahuecando el ala, mijito. ¿Sí me explico? ¿Qué más? ¿Qué más nos enseña esta porción? El versículo 24, lo que ustedes mencionaban en un principio. La confianza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. ¿Sí me explico? ¿A quiénes dice aquí? Ojo, ¿a los ricos? ¿Dice que a los ricos les va a ser difícil entrar? El Señor Jesús no dice eso. El Señor Jesús dice a los que, ¿qué? Confían en sus riquezas. ¿Un pobre tendrá riquezas? ¿O no? Sus riquezas, muy poquitas, pero él tiene lo que se siente estable. La confianza plena debe de estar en Dios. No en lo que no tenemos. ¿Sí me explico? ¿Cómo confiamos en Dios? ¿Ustedes cómo creen que confiamos en Dios? Cuando hablamos de economía. Ayúdenme. No sé, cuando se viene, no sé, una racha fuerte. Que pues sabemos que se va a venir económicamente algo fuerte. Y estamos, no tenemos, vamos a tener. No. Muchas veces, yo también, pues, pensé eso mucho tiempo atrás, pero la confianza más grande en Dios es cuando no tenemos y damos. Sí. ¿Sí me explico? Y damos cuando, obviamente, Dios pone en nuestro corazón, no cuando llega, no por lástima, sino cuando el Espíritu nos mueve a dar. Y una vez más, el Espíritu nos mueve a dar ¿a quiénes? A sus hijos. Damos caridad y damos misericordia y damos muchas cosas. Bueno, pero obviamente cuando no tenemos y de lo poco que tenemos, compartimos con la familia. ¿Sí me explico? Es cuando confiamos. Mira, vamos a poner este ejemplo. Vale está casada. ¿Sí? Vale está casada. ¿Aman a Vale? ¿Sí o no? Más o menos. Pues es mi hija. O si la aman. Si la aman. Y de repente viene el agua, la luz. Corrieron a Tony del trabajo. Vale está casada. Pero llegaron las deudas también de Vale. Y llegaron a la escuela y Vale no tiene dinero para la escuela de su hija. Pero ustedes tampoco tienen. Tienen poquito. ¿Qué harían ustedes? ¿Le dan a Vale? ¿Le ayudan con poquito, aunque sea para un cuaderno, para un lápiz? ¿O no le darían? ¿Por qué? Pues ustedes tampoco tienen. Yo pienso igual, si tenemos, sí, ¿no? Porque aunque no tengas, pues no le puedes echar. No, sí. O sea, no tienes para echar para afuera. No, yo pienso que si tienes, pues sí, a cualquiera puedes ayudar. Exactamente. Pero principalmente, honestamente, la verdad, ¿a quiénes le vas a dar? A quienes amas. Y ahí se ve la confianza en Dios. ¿Sí me explico? Porque no tienes, ¿y qué dices? Pues no le hace. A ver, ¿cómo qué? ¿Cómo le hacemos? Pero es que ocupa. ¿O no? ¿Sí o no? Cuando nosotros damos por amor a la gente que amamos de la familia, ahí se demuestra la confianza en Dios. ¿Cómo lo estoy diciendo? ¿O a qué me refiero? Una vez más, vamos al ejemplo de Jesús. Jesús tenía su vida, se podría decir, humana. Y Él dio, ¿qué? Su vida por nosotros. Nos compartió vida. Nos compartió salvación por medio de la cruz. ¿Por qué? Por amor. ¿Esto a quiénes se los compartió? Su familia, a los comprados, a los adquiridos, a los escogidos, fue a quienes se los dio. Y en cambio, los escogidos, ¿qué hacen? Son recíprocos. ¿Sí me explico? Dentro de toda nuestra inmundicia y toda nuestra perversidad que aún sale y flota por esta maldita carne que contradice lo espiritual, ¿sí me explico? Así lo dice el apóstol, ya no sé si hacer caso está, quiero hacer algo y no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago, y batallo contra esta carne. Todos batallamos con la carne, en un aspecto, en otro, todos en algún aspecto batallamos con esta carne, que es un impedimento, pero tenemos que salir victoriosos, tenemos que derrotar esta carne, ¿sí? Y en ocasiones así debemos ser, compartir en amor, ¿sí? ¿O no? Estoy bien, si me equivoco, díganme. De veras, con confianza, estamos todos para aprender, ¿sí? Nosotros tenemos que dar a la gente que amamos, ¿sí? Versículo 26. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quiénes podrán ser salvos? ¿Por qué decían que quién podrá ser salvo? ¿Ustedes qué creen? Porque se tenía entendido, como hasta la fecha, que podemos adquirir las cosas de Dios por dinero. Si nosotros damos algo, haciendo y concluyendo el punto anterior, debe de ser ¿por qué? Por amor. No por lástima. Ojo, no por lástima. Porque cuando es por lástima es que un sentimiento ¿qué? Humano. Y Dios no tiene lástimas. Dios ama, que es muy diferente. Cuando nosotros damos por lástima, nos van a lastimar. ¿Sí? Y van a lastimar nuestra economía. Pero cuando damos por amor, no afecta a nuestra economía porque no damos más de lo que tenemos. Sino de lo que tenemos, damos. ¿Sí? Si yo tengo para luz, agua, pago mis cosas, reduzco mis gastos y aporto para el cuaderno de vale. ¿Sí me explico? Un ejemplo. Le doy un lápiz, una lapicera, algo, pero de lo que yo tengo, no de lo que no tengo. Aquí quiero ser muy, muy enfático. Y no voy a dar por dar, sino debe ser porque realmente estoy viendo una necesidad. ¿Sí? Aquí el otro punto es la contraparte de esto. Ajá. ¿Por qué dice precisamente eso el versículo? A ver, léanlo. Ellos se asombraban aún más. Diciendo. ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Quién? ¿Cómo podemos ser salvos? Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en la economía o en cualquier otra cosa, es difícil. El contexto de los apóstoles es que, una vez más, creían como hoy en día que podemos comprar las dádivas de Dios. Si yo ofrendo 1,000 pesos, yo tengo más bendición que los que pueden dar 50. ¿Sí me explico? O incluso vendiendo las cosas espirituales, ¿sí me explico? Hay quienes dentro del rubro cristiano ya están vendiendo las bodas, ya están vendiendo los bautismos, y están haciendo un negocio de la fe. Y todas estas cosas deben de ser, ¿qué? Gratuitas. Aún el predicar debe de ser, ¿qué? Gratuito. Pero obviamente, si alguien está de tiempo completo en una iglesia que es sustentable, pues, por amor, precisamente, se mantiene al pastor. ¿Sí me explico? Mas, sin embargo, hay quienes, aún dentro de de las iglesias, están dentro de un ministerio para ser que mantenidos de la fe. Y ellos decían, pues entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién puede adquirir la gracia de Dios? Si no es por dinero, o sea, no es dinero, o sea, ¿cómo podemos ser salvos? Aquí no es tanto, el énfasis no es tanto hacia lo económico, sino es hacia las obras. El yo doy, el yo puedo aportar, ¿sí me explico? Habrá dentro de las iglesias hoy en día que crean que porque asisten a una reunión, que porque cantan un domingo, que porque conocen una vez más la escritura, ya son salvos, pero viven y tienen una vida llena de perversiones, que en el transcurso de la semana ofenden a Dios con sus hechos, que ofenden a Dios aún incluso al decir que son cristianos, porque la gente los mira y dice, no, para ser como él. ¿Sí existirá eso o no? ¿O eso solo existe en un universo paralelo? ¿Ustedes qué creen? Es lo que decían los apóstoles. Entonces, ¿cómo? ¿No es por obras? ¿No es por la ley? ¿Cómo podemos ser salvos? Y el Señor Jesús le responde, fíjense. Entonces Jesús mirándoles dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ya no van a ser salvos por la ley, eso es algo que a la mente choca. Es algo que aún a nosotros, aunque no lo expresamos, hay veces que nos puede, aún a nosotros nos puede costar trabajo entender. Aunque tengamos muchos años en el ministerio y aunque conozcamos la escritura, aún seguimos haciendo cosas por ganar el favor de Dios. ¿Sí me explico o no? Aún decimos, no, pues voy a dar. Hablando precisamente de este versículo que habla mucho sobre la economía. Voy a darle a fulanita para agradar a Dios. ¿Sí me explico? Voy a hacer esto porque a Dios le agrada. Voy a hacer el otro para que Dios me dé. No hagas esto porque a Dios. Lo que tenemos que hacer es por amor a Dios. ¿Sí me explico? Por amor. No para ganarnos su beneficio. No para ser como los alumnos, ¿no? Que le llevan la manzana a la maestra. No porque quieran a la maestra. Es más, hay alumnos que ni le quieren llevar la manzana, sino sus mamás, ¿va? Y llévasela a la maestra. ¿Sí o no? ¿Y por qué es esto? ¿Para hacer qué? ¿La barba? Para ganarse algo. Para ganarse puntos a favor. ¿Pero es porque la niña ama a la maestra? Hay niñas que sí. Hay niñas que a mí me tocó con una maestra que decía, ¡ay, le quiero comprar esto a mi maestra! No, es que yo quiero comprárselo a mi maestra. Ándale, pues cómpraselo. ¿Por qué? Porque nació de su corazón de ella. Pero hay niñas que ni siquiera quieren llevarle nada y la mamá, llévaselo y llévaselo. Y aún esto sucede en el cristianismo. Hay veces que nosotros no queremos hacer cosas. Y decimos, ay no, pero porque el pastor se va a enojar. Ay no, pero pues es que el hermano se va a enojar. Ay no, es que si hago esto Dios no me va a bendecir. ¿Sí me explico? Y nosotros lo que tenemos que hacer no es agradarle ni al pastor, ni al hermano, ni a fulanito, ni a fulanita. Nosotros tenemos que agradar a Dios. Y lo que demos, en todos los aspectos, sea económico, físico o mental, tiene que ser para Dios. Y tiene que ser, ¿cómo? Por amor. Por amor. ¿Sí? Versículo 26. Ah, perdón. El versículo 28 y 29 dice así. Entonces Pedro comenzó a decir, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio. 30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Si alcanzamos a entender lo que está diciendo, y usan este versículo muchos malvados para sacar sus propios beneficios. Pero aquí el Señor Jesús está diciendo, si tú dejas a tu madre, a tu padre, a tu esposa, a tus hijos por causa de mí, ten seguro que en este siglo te lo voy a cambiar. ¿Por qué? Por más, por bendición y prosperidad, porque los cielos se abrirán y llama al teléfono de esta tónica y yo oraré para que... ¿Eso está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo que va a venir? ¿Qué está diciendo? ¿Que va a venir qué? 30 veces. Per. Hijos, tierras, con persecuciones. En los siglos venideros. Persecuciones. La vida eterna. Hasta que muramos. Pero en este siglo, en este tiempo, si tú dejas cualquier cosa por causa de Cristo, ¿qué va a venir? En este siglo va a venir persecución. Aflicción y dificultad, lo quieras o no lo quieras, lo rechaces, lo expulses, no lo aceptes, si tú eres hijo de Dios, si la palabra de Dios ha penetrado en nuestras vidas, si Cristo vive en nosotros, tengamos por seguro que van a venir persecuciones, porque este mundo aborrece a Cristo, lo odia, este mundo ¿podrá tener piedad y misericordia de alguien que viola a su propia hija? Pero aborrecerá aquel que le muestra su mismo pecado. Podrá justificar muchas cosas, pero no pueden soportar aquellos que hacen que su pecado salga a flote. ¿Sí me explico? Cuando nosotros nos paramos, nuestra sola presencia deslumbra la pecaminosidad que hay en otros. Y quieren ver en nosotros pecado. Y empiezan a buscarnos cualquier tipo de cosas. ¿Ya viste? No, vino una boda y vino de camisa. No, que y es cristiano. No, ¿ya viste? Se enojó. Se enojó. Se enojó, estábamos hablando y se enojó, y es cristiano. No, ya viste, dijo menso, ¿no? Y es cristiano. ¿Sí o no? Llegan a buscar cualquier cosa para ellos purificarse y sentirse menos pecadores. Por eso es que el mundo nos aborrece, somos insoportables. Les han dicho a ustedes, hay veces que no te soporto. ¿Sí se los han llegado a decir? Quizás una madre, quizás una pareja, quizás un hijo. ¿Por qué? Porque este mundo aborrece a Dios. Pero ojo, dice también, y no solamente dice, ay, van a sufrir. Dice que después, la vida eterna. Cuando nosotros muramos, tenemos la seguridad de que tendremos vida eterna. Y esa vida eterna, obviamente empieza desde que fuimos creados, ¿va? Mas sin embargo, es entendida y manifestada cuando la cruz nos muestra nuestra pecaminosidad. Pero aquí el versículo se refiere a la vida en el cielo. Se refiere cuando estemos descansando en Cristo Jesús. Cuando estemos delante de Dios y no haya más sufrimiento, llanto ni dolor. Cuando ya no haya más problemas económicos. Cuando no haya más familia. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que solamente va a haber una sola familia. Tu esposo ya no va a ser tu esposo. ¿Qué va a ser? Tu hermano. ¿Sí me explico? En el cielo no hay familiaridad de esposos, hijos. Todos somos hermanos. En el cielo. Aquí obviamente hay diferencias. Pero en el cielo todos vamos a ser una sola familia. Pero mientras estemos en este mundo, tenemos que dejar lo que nos estorba. Lo que Dios nos está diciendo, ok, no matas, no hurtas, honras a tu padre y a tu madre, pero haz esto que te falta y ven y sígueme. Y día a día el Señor nos dice, haz esto y ven y sígueme. Y hasta el día que muramos, va a haber algo que Dios nos va a estar diciendo, haz esto, deja de hacer esto, haz el otro. Y nosotros no tenemos que hacerlo a fuerza, es algo que tiene que salir naturalmente, ¿sí? Porque Cristo es quien nos está moldeando, ¿sí? Por último, 31. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Aquí habla de que no es del que haga lo mejor. No es del que haga lo que más sabe hacer. Y no es de habla de los primeros que son más grandes. O que los postreros han de ser más grandes. Sino habla de que solamente los que vienen atrás podrán ser salvos. ¿Sí me explico? No es del que llegue corriendo, sino es del que Dios tiene misericordia. Es del que Dios va por delante de ellos. ¿Sí me explico? No es de que, ay, no, pues yo voy a llegar más tarde a la iglesia porque los postreros serán los primeros. No, habla de que Dios es el primero. Si Dios es primero, nosotros llegaremos ¿cómo? Después. Pero si alguien llega primero que Cristo, ¿qué quiere decir? Que no está en Cristo. Su objetivo no es Cristo. ¿Por qué digo esto? ¿Con qué bases estoy diciendo estas palabras? Porque aquí está hablando de un joven que llegó y que quiso él seguir a Dios por sus fuerzas y con sus metas y con su entendimiento, con sus condiciones. Él quiso ser el primero. ¿Me explico? Y Jesús le mostró que no era así. Y los apóstoles, que lo habían dejado todo, y ese todo que podría ser, unas redes, por ejemplo en el caso de Pedro, unas redes, una barquita, y ya. Sus familias. Ellos lo dejaron todo por seguir a Cristo. Y ellos eran menos, en este mundo eran menos que ese joven. Pero no está hablando de que hay, porque en el caso, por ejemplo, de Mateo, muy probable Mateo haya estado a una economía quizás como este joven. No habla de eso, habla de que Dios sea el primero. Por eso le dijo al joven, deja tus cosas. Nosotros lo primero que tenemos que tener es a Cristo. Cristo y solo Cristo. Dice, concluimos con esto, dice el canto. En la mañana, al despertar, ¿qué? Dame a Cristo. Y luego dice, cuando solo yo esté, dame a Cristo. Y antes de morir, dame a Cristo. Cristo es nuestro estandarte. Cristo es nuestro objetivo. No, ni las emociones, ni la economía, ni nada. Es Cristo y solo Cristo. Amén. Vamos a orar. Le pido a Carla si nos despide en oración. Amén. Bendito Padre, Señor, te damos honra, Señor, te damos gloria, Padre hermoso. Te damos gracias, Padre, porque has entregado tu Hijo, Señor, a nosotros, bendito Padre. Gracias, Señor, por ese sacrificio, Señor, y merecido, Padre, en la cruz, Padre bendito. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, que en cada momento, Señor, tú tienes hacia con nosotros, bendito Padre. Gracias te damos por la vida del pastor, Señor. Gracias te damos por cada uno de los que estamos aquí, Señor, y por los que se han de añadir, bendito Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, Señor, y ponerla por obra, bendito Padre. Te pedimos, Señor, que pongas en nuestro corazón, Señor, el querer como el hacer, bendito Padre. Que nos ayudes a perfeccionarnos más en ti, Señor. Que mate, Señor, toda actitud, Señor, de nosotros, Padre. Que revivas en nosotros, Señor, tu vida, bendito Padre. Que revivas, Señor, a cada momento, Señor, tu esencia, Señor, en nosotros, bendito Padre. Te lo pedimos, Señor. Bendícenos, Señor, al ir a cada uno de nosotros, Señor, a nuestros lugares, bendito Padre. Ayúdanos, Señor. Y no permita, Señor, que en ningún momento, Señor, nos apartemos de ti, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Señor. Amén. Amén.